Tiempo ahora para su información local. Hora 14 Jodar, con Antonio Plaza y Javier López. También nubes y claros en el exterior de nuestros estudios aquí en Jodar, en este punto, en este momento, casi 16 minutos sobre las 2 de la tarde, con casi 18 grados centígrados de temperatura. Vamos a conocer detalles de las previsiones para lo que resta de este día y las primeras horas del día de mañana. Saludamos a esta hora de la tarde a Carol Curado. Buenas tardes. Buenas tardes. Se mantienen algunas nubes todavía en la provincia de Cádiz y aún no se descartaría alguna precipitación débil en las sierras, aunque ya la tendencia es que se vaya despejando. Esta tarde quedará un cielo poco nuboso en general. Las temperaturas hoy se mantienen sin cambios significativos, máximas que rondan los 10. Llega el otoño y el campo de Jodar se prepara para entregar lo mejor de sí mismo. Todo un año de atenciones, de cuidados, de desvelos, está a punto de culminarse en otra cosecha de los luminosos aceites de la Quinta Esencia, los aceites de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, los aceites de Jodar. Nuestros agricultores han seguido con mimo el vivir de nuestros árboles, les han dado sus cuidados para culminar la tarea del campo y crear los mejores aceites posibles. Nuestra fábrica se prepara, nuestros trabajadores se desviven por sacar del campo su tesoro. Dentro de muy poco, en nuestro molino surgirá el milagro, nacerá el nuevo aceite, temprano, vigoroso, joven, impetuoso. Y tras él, poco a poco verá la luz toda la gama de aceites de excelencia de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. Aceites La Quinta Esencia, calidad desde los campos de Jodar, directa a tu mesa. Buenas tardes. Se mantienen algunas nubes todavía en la provincia de Cádiz y aún no se descartaría alguna precipitación débil en las sierras, aunque ya la tendencia es que se vaya despejando. Esta tarde quedará un cielo poco nuboso en general. Las temperaturas hoy se mantienen sin cambios significativos, máximas que rondan los 17 grados en la capital y Linares, 19 en Andújar, 16 en Alcalá, La Real y Villacarrillo y 15 en Úbeda. Sopla viento del oeste. Mañana jueves se espera un cielo poco nuboso. Las temperaturas esta noche no cambiarán y mañana subirán las máximas. Esperamos alcanzar 21 grados mañana en Jaén, Linares y Alcalá la Real, 23 en Andújar, 20 grados en Villacarrillo y 18 en Úbeda. Soplará viento flojo de dirección variable. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco. Te esperamos en Jodar. Teléfono 953-78-51-48. Hora 14 Jodar. 2 de la tarde, casi 19 minutos. Esta relación ha tenido acceso a la sentencia número 240 de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Jaén, de fecha 27 de octubre de este año 2015. En el fallo, vamos a leer literalmente, dice: debemos condenar y condenamos a los siguientes acusados. Primero, a Andrés Bodolo Pastrana como responsable en concepto de autor de un delito de atentado con la agravante de reincidencia, a la pena de 3 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y 9 meses de multa a razón de 6 euros cuota diaria. Y también como responsable en concepto de autor de un delito de lesiones, a la pena de 1 mes de multa a razón de 6 euros diarios. También se condena a Francisco Javier Angulo Montávez como responsable del concepto de autor del delito de atentado, a la pena de 1 año de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y 6 meses de multa a razón de 6 euros diarios. Asimismo, también a una falta de lesiones, a la pena de 1 mes de multa a razón de 6 euros diarios. También se condena a Blasa López López como responsable en concepto de autor de un delito de atentado, a la pena de 1 año de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y 6 meses de multa a razón de 6 euros diarios. También a una falta de lesiones a la pena de 1 mes de multa a razón de 2 euros diarios. A los mismos cargos y a las mismas penas se condena a Catalina Parras Morillas. Se condena también igualmente a los 4 acusados a que, en concepto de responsabilidad civil, indemnicen conjunta y solidariamente a Juan Ibarra Marín en la cantidad de 200 euros. Se absuelve al resto de los acusados del delito de atentado y de faltas de lesiones objetos de la cuestión. Se absuelve también a todos los acusados del delito de desórdenes públicos y de la falta de amenazas objeto de la acusación. Se impone a cada uno de los 4 condenados el pago de un 56avo de las costas procesales. Son los contenidos de esta sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial, donde además nos hacemos eco de los hechos probados. Se señala en el escrito, en esta sentencia, que el 27 de septiembre de 2012, cuando Juan Ibarra, teniente de alcalde de dicha localidad, se disponía a entrar en las dependencias del ayuntamiento, en las dependencias consistoriales, tras haber salido momentos antes a tomar un café, escuchó cómo Blasa López gritaba: "Ahí viene Ibarra, vamos a por él". En dicho momento, varios de los participantes en la sentada se abalanzaron sobre el concejal, arrinconándole contra la pared a esos escasos metros de la entrada del ayuntamiento, siendo golpeado con los puños por Andrés Bódolo Pastrana, Francisco Javier Angulo y recibiendo varias patadas por parte de Blasa López y Catalina Parra Morillas. La policía local, al ver los anteriores hechos, formó rápidamente un cordón de seguridad para proteger al concejal, logrando introducirlo en el consistorio e impidiendo los allí reunidos entrar en dichas dependencias. Sí, finalmente se calmaron los ánimos y desistieron de su actitud, volviendo al encierro a la Casa de la Cultura, donde finalmente fueron desalojados el 5 de octubre. También continúa en estos hechos probados, como consecuencia de los delitos de los hechos descritos, Juan Ibarra sufrió lesiones consistentes en dolor costal y contusión costal con hematoma, los cuales no precisaron para su sanidad más de una asistencia, tardando en curar 4 días no impeditivos. Al realizar el cordón policial resultaron igualmente lesionados con diversas contusiones 2 policías locales y 2 manifestantes, concretamente los policías locales a los que se menciona Pedro Antonio Triguero Hidalgo, que presentaba una contusión lumbar que no precisó más de una asistencia para su curación, requiriendo para su sanidad 14 días, 7 de los cuales fueron incapacitantes. El policía local, Juan de Dios del Jesús Herrera, presentaba dolor e impotencia funcional en el brazo derecho que no precisó más de una asistencia para su curación, requiriendo para su sanidad 5 días, 3 de los cuales fueron incapacitantes. Son los contenidos, insistimos, de esta sentencia. El dato más significativo: se condena a Andrés Bódolo Pastrana, responsable provincial del Sindicato Andaluz de Trabajadores, como responsable en concepto de autor de un delito de atentado con el agravante de reincidencia, a la pena de 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y 9 meses de multa a razón de 6 euros diarios. Asimismo, también una falta de lesiones a la pena de 1 mes de multa a razón de 6 euros diarios. Son los contenidos de esta sentencia. En todo caso, vamos a rescatar precisamente las palabras de Andrés Bódolo los días previos a ese juicio que tiene lugar la pasada semana, donde explicaba lo que sucedía en esos días, en esa fecha del 27 de septiembre de 2012. Porque podemos decir, porque a lo mejor yo sé que Juan Ibarra, ni el propio alcalde de Joda, y nadie creo que quiera que entremos a la cárcel. Estoy convencido. Pero los fiscales y los jueces, a veces, porque ellos no nos van a meter a la cárcel, quien nos mete a la cárcel va a ser el juez o no va a ser, va a ser el juez. Pero también sabemos lo que después ocurre en esos juicios. Pero Juan Ibarra sabe perfectamente lo que ocurrió allí, que estuvo mal, ¿vale? Los empujones. Las explicaciones de Andrés Bódalo en esos días previos al juicio de la pasada semana. Cambiamos de tema. Mañana jueves, 29 de octubre, la Diputación Provincial de Jaén celebrará pleno ordinario correspondiente al mes de octubre, en el que, entre otros asuntos, está previsto que se apruebe la convocatoria del Plan Provincial de Obras y Servicios de Competencia Municipal correspondiente al año 2016, que estará dotado con más de 13,8 millones de euros. La vicepresidenta primera, diputada de Economía, Economía, Hacienda y Asistencia al Municipio, Pilar Parra, explicaba las novedades de esta convocatoria y otros asuntos importantes que se abordarán en esa sesión del Pleno de la Diputación Provincial mañana jueves. Vamos a llevar a pleno la convocatoria de los planes provinciales de obras y servicios 2016. Señalar que este es el mejor instrumento de concertación con los ayuntamientos porque genera empleo, infraestructura y sirve también para la prestación de servicios. Los planes provinciales llegan a los 97 ayuntamientos de la provincia y remarcar que un año más nos encontramos con el hecho de que los presupuestos generales del Estado de 2016 no contemplan los fondos correspondientes a estos planes de empleo. Es decir, vamos a dejar de percibir 2,4 millones del Gobierno de España. Esto ya sucede desde hace 5 años, desde que el Partido Popular llegó al Gobierno y acumulamos unas pérdidas de 12 millones de euros. Pero este año, además de poner esos fondos, que ya no es novedad, sí que hay una novedad. Vamos a incrementar los planes provinciales de empleo en 1 millón más. Es decir, que vamos a pasar de 12,8 millones a 13,8 millones, que se van a repartir equitativamente entre los 97 municipios. El reparto de estos fondos se hace en base a unos criterios que se establecieron en un pleno, el pleno de 2 de diciembre de 2008, donde esos criterios fueron aprobados en su día por todos los grupos políticos. Y también señalar de estos planes, para que se hagan una idea, que la aportación de los ayuntamientos es la siguiente. Municipios menores de 5.000 habitantes aportan un 5%. Municipios entre 5.000 y 20.000 habitantes aportan un 10%. Los municipios entre 20.000 y 50.000 habitantes aportan un 24%. Y los dos municipios mayores de la provincia, o sea, Linares y Jaén, aportan un 29%. Palabras de la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Jaén explicando los contenidos de esa sesión ordinaria del Pleno de la Diputación Provincial que tendrá lugar mañana. Por su parte, el presidente provincial del Partido Popular de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, ha valorado en rueda de prensa la gestión que ha llevado a cabo el gobierno de Rajoy durante los 4 años de legislatura en la provincia de Jaén, haciendo referencia especialmente la aprobación de la nueva reforma de la política agraria comunitaria, también los planes de empleo y la rebaja de las peonadas para solicitar el subsidio de empleo agrario. Escuchamos las palabras de el alcalde de Jaén, que es el presidente del Partido Popular, José Enrique Fernández de Moya. La mayor inversión que recibe cada año esta provincia no solo viene de los presupuestos generales del Estado, sino que viene de la reforma de la PAC que hizo el Partido Popular. Cerca de 400 millones de euros cada año vienen a esta provincia por la negociación del gobierno del presidente Rajoy, por lo que ha sido defender con uñas y dientes en Bruselas precisamente ese documento que nos dejó el PSOE, que defendía la tasa plana, que hubiese representado una ayuda lineal por hectárea de 100 euros y un rejón de muerte al olivar. La mayor inversión que recibe cada año esta provincia no solo viene de los presupuestos generales del Estado, sino que viene de la reforma de la PAC que hizo el Partido Popular. Cerca de 400 millones de euros cada año vienen a esta provincia por la negociación del gobierno del presidente Rajoy, por lo que ha sido defender con uñas y dientes en Bruselas precisamente ese documento que nos dejó el PSOE, que defendía la tasa plana, que hubiese representado una ayuda lineal por hectárea de 100 euros y un rejón de muerte al olivar. En torno al olivar se han tomado diversas medidas, todas de apoyo por parte del Gobierno de España, precisamente hacia nuestro oro líquido. Hemos rebajado las peonadas en 2 malas campañas de recolección de la aceituna de 35 a 20 jornales, donde además, bien como diputado, bien como senador, habíamos trasladado al Gobierno de España, a la ministra de Empleo, que tuviera esa especial sensibilidad con los agricultores jiennenses. Así se ha hecho, además, en 2 ocasiones, siendo extraordinariamente sensible a esas pésimas campañas de recolección de la aceituna. Palabras del presidente provincial del Partido Popular, José Enrique Fernández de Moya. Se cumplen en este punto, en este momento, las 2:30 de la tarde.